Las próximas dos horas los invitamos a escuchar parte de la banda de sonido de estos tiempos. En el Cope Nocturno, aquí por FM 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Un ser humano inmensamente solo, alumbrando como puede con la pobre lucecita remendada de su fe, la gigantesca nada. El mundo hostil, doloroso, intraspasable, bajo el aire que, como se sabe, es cada vez menos amable. Un ser humano inmensamente solo, aferrándose a la idea, reclamando la posibilidad, suplicando la existencia de un algo, de una fuerza, de una calma, que nos ayude a seguir, que nos ayude a explicar lo inexplicable, que nos ayude a dormir y después a despertarnos y después a cambiar. Un ser humano inmensamente solo, alumbrando como puede con la pobre lucecita remendada de su fe y preguntándose a los gritos, ¿dónde está y cuál es su verdadero Dios? cantar. Adiós y hasta siempre para espantar el sueño. Un aplauso fuerte. Estás en el Cope Nocturno. Segunda temporada. Buenas noches, sean bienvenidos a este, el último programa del ciclo 2018 de El Cope Nocturno. Este programa que tiene su título dedicado al gran blusero cordobés Sergio Barbosa. Comenzábamos el programa con un texto perteneciente a Yamandú Cardoso, que es el director de la murga Agarrate Catalina, y ese texto está incluido en la retirada 2007 de la referida murga. Ahí nomás a continuación le siguió Jaime Ross con su retirada Se va la murga del disco Para espantar el sueño. Estamos de retirada porque, bueno, se acaba un ciclo. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a toda la audiencia, Nahuel, que como todos los viernes nos está operando desde los controles. Uh-huh. Sí, así es. Última noche de este ciclo, primera noche de un verano que se ve que viene bastante bravo. Así es. Uh-huh. Y sin solución de continuidad, tenemos la grata visita de Laura García del Castaño. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Aldo, ¿qué tal? Eugenia, buenas noches. Un gusto que estés acá. Un gusto estar aquí. Bueno. Para quienes no la conozcan, Laura es una poeta cordobesa, nacida en el año 1979. Qué joven, Laura, qué joven. ¿Por qué pones esa cara? Sí. No, está perfecto. Era necesario decir la edad. Sí, el año de nacimiento. Después no se van a poner a sacar las cuentas, gente, no se ponen eso. No. Lo que pasa es que decir la edad hace que rescatemos el hecho de que ella desde muy pequeña empieza a escribir poesía. Uh-huh. ¿No es así? Desde los 15. Desde los 15. O sea, ahí queda el 90. Ah. Qué va. Nada menos. Y también hablando de bisagras, con esto del internet que empezó, digamos, florecieron el tema de los blogs y todo, como que hay otra apertura, digamos, ¿no? Sí, claro. Antes era todo tan rudimentario, llevar los libros así a la librería, uno por uno, pedir si por favor te podían dejar en consignación, cosas así. ¿Y este que tenemos? Sangre del Día, es el último. Este año. ¿Qué número lleva ya en la lista de ediciones? Porque también a medida que uno saca un libro, resta otro de atrás. Va sacando fichas. Mirá. El anterior fue del 2016, ¿verdad? Sí, Los Demonios. Los Demonios. Eso no lo vamos a sacar. Pero yo te diría que deben ser 9. Pero, claro, empecé a los 15 años. Entonces, esos primeros 3 libros, si bien tienen una carga emocional o, digamos, ¿no?, ese valor, uno ha cambiado tanto, he sido tantas personas después que ya es difícil, ¿no?, cuando uno contabiliza. Y encima, pues sabes que una vez, hace muchos años, fui a buscar un libro de Jorge Bocanera y el vendedor me dijo, ¿sabes lo que pasa? Dice, está agotado. Y lamentablemente la poesía para las editoriales está considerada la hija menor de la literatura. Sí, yo dije, eso es un bajón, ¿cómo la hija menor de la literatura? Es un horror, digamos, clasificar de esa manera, ¿no es cierto? Yo creo que... Por eso la poesía se mueve en otro circuito, digamos. Están las editoriales independientes y la movida independiente. Tienen sus propias ferias, sus propios ciclos de lectura, el festival de poesía que se da en Córdoba, que es muy importante. Yo no sé si está subvencionado por el Estado, con eso te digo todo. Pero claro, de ser así debe tener algo mínimo, porque la movida es a pulmón de las editoriales independientes y de gente que ama mucho la poesía y que se pone al hombro todo. ¿Y qué te impulsó a los 15 años a agarrar lápiz, lapicera, papel en blanco y... Me movió mucho el cine y la música, o ambas cosas, ¿no? Como esto de que comentaba recién, que al gustarme la música, la banda de sonido, creo que vino todo así, la imagen, y querer un poco reproducir eso que yo veía en el texto. En una nota que habíamos, esto hablando de internet, ¿no? Como uno ¿viste? Llega a conectar con poetas, sí. Y puede llegar a interiorizarse, uh-huh. ¿no? Decía en una nota que habías dado el año pasado, sí. hablando del libro Los demonios del mar, sí. habías definido la escritura como esa maquinaria dispuesta, decías, a torcer lo irreversible, uh-huh. ¿no? A impedir, a conjurar y a llevar lejos. Me pareció brillante la definición, ¿no? de lo que es para vos la escritura. Sí, tiene una capacidad, así como también ese doble filo de eternizar cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que ya quedan plasmadas y que están ahí, ¿no? Uh-huh. Digo, uno sobre las experiencias, algunas puede borrarlas, pero en la escritura es un registro y eso provoca también una densidad, porque ya está como grabada. Claro. Y al momento de la lectura, yo me doy cuenta de esto al momento de elegir para leer, qué es lo que yo dejo, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que tomo, con qué me sigo sintiendo identificada y que ya es como si no formara parte de mí, como uh-huh. si ya fuera parte de otra vida. Y en este último trabajo tuyo, Sangre del Día, si vos tuvieras que definirlo, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué Sangre del Día primero? ¿Cómo definirías este último bueno, trabajo? Digamos que después de Los demonios del mar, que es un libro que habla un poco del amor, del desamor, uh-huh. de los vínculos afectivos, como que estuve abrumada, ¿no? Uh-huh. Por toda esta violencia social y bueno, la idea, la imagen era la serpiente, ¿no? Una gran serpiente que es la que nos envuelve a todos y nos lleva en esta ola, ¿no es cierto?, de individualismo, de no mirar al otro. Uh-huh. Y ahí empezaron los textos. Hay un texto central que surge de un diálogo con un taxista, que él decía la famosa frase que Dios obra de formas misteriosas. ¿No? Me parece como una síntesis. Después, si querés, podemos leer el poema. Perfecto, sí. Y usarlo como ese estribillo para todas las fatalidades que veo a diario. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Desde los femicidios hasta los abusos por internet, el trabajo precario, la gente que no accede a cultura, qué sé yo, cosas así. Miles de problemas que veo a diario. Entonces era como que él me resumía en esa y me pareció genial. Entonces, esa fue la punta del hilo. Y identifico esto, siempre identifico con animales. Sí, es como ¿no? una constante. Es una ¿no? constante, en tu, sí. En tus trabajos, sí, es verdad. Y entonces la serpiente vendría a ser como todo este caos. Ajá. Y nosotros, bueno, venimos como a, el perro, ¿no? Uh-huh. El símbolo del perro, de esa bondad que yo digo, tengo fe de que el ser humano muy en el fondo es bondadoso y está tomado, digamos. Está acorralado, está ciego. Así que bueno, de ahí sangre. Y bueno, la sangre es esto, este desangre social. ¿Y desde cuándo empezaste como desde cuándo se empezó a gestar Sangre del Día, este último trabajo tuyo? Bueno, Sangre del Día, yo digo que es como un hijo de otro libro que se llama El animal no domesticado, que ajá. es La muerte, sí. que surge de toda la funeraria, de toda mi vivencia en la funeraria. Yo veía a la muerte como un animal a la que yo le llevaba todos los días, cuidaba de su jaula y cuidaba de sus presas. Me imagino un poco. Pero uh-huh. esa era mi idea, digamos, ¿no? Trabajar para la muerte. Yo decía, ¿para qué trabajo? ¿Trabajo para la muerte? ¿Será que yo le arreglo sus miserias? Claro. Porque... Entonces de ahí surge El animal no domesticado. Y ajá. este tiene como una cosa, rasgos así de... Mira. Porque, a ver, para el público que no conoce todavía a Laura, tenemos que comentarles que ella trabaja en una funeraria. Sí, trabajo en una funeraria. En una funeraria. un lugar que te ha inspirado mucho, ¿no? Y lo que vos decías hace un momento fuera de aire, del aire, esto de que uno no puede trabajar en un lugar así y no quedar atravesado por lo que sucede, ¿no? Sí, sí, sí, me atravesó completamente. Y más porque el escritor, como todo artista, creo que está, es una esponja que está absorbiendo permanentemente. Imagínate darte con semejantes situaciones. De todo tipo, digo. Situaciones de enojo, situaciones de dolor profundo, de resignación o de... bueno, vivir eso en carne propia, todos los días situaciones distintas. Claro. Qué bueno que encontraste la poesía. Relacionando, ¿no?, un poco las notas que uno pudo ver en internet, en una de ellas decía yo que... creo que la poesía me sí. llevó a ese trabajo, ¿no? Ajá. Creo que porque es primero, o sea, uno también atrae las experiencias. Sigue siendo para vos entonces un campo de batalla contra el afuera, como decías en alguna oportunidad. Sigue siendo un campo de batalla. Y paralelamente a la edición en papel, vas manteniendo un blog. Sí, viste personal. Que hubo un furor del blog sí, en un sí, momento. Sí, sí, después cayó un poco. 4 o 5 años atrás, un poquito más. Bueno, quizás. Yo conservo mi blog, no lo cerré. Está bueno, sí. Así que ahí hay de todo, digamos, de lo más... Digamos, está todos los textos de los libros, digamos. Editados, y algunas otras cosas. ¿Cómo es el nombre del blog para que la gente lo conozca? La Palabra Sembrada. Lapalabrasembrada.blogspot.com. Y también tenemos un café literario en el centro de Córdoba. Ah, mira. Que va los miércoles. ¿En dónde eso es? Me he hecho otra eso es La Bici del Ángel, que es un café. Ah, sí. No sé si muy lo conocido, sí, sobre sí, el 27 sí, sí. de abril, claro. Claro, claro, frente a la Torre Ángel. Ajá. Uh-huh. Y ahí estamos todos los miércoles del año. Ahora ya cerramos el ciclo, pero digamos, es un poco... ahí se reúnen los poetas. Tienen todo el año para venir. Ah, mira, ¿y eso cuándo arranca? ¿En marzo? En marzo. Ajá. Bueno. Y además porque, qué sé yo, descontracturas, el escritor es muy fóbico, digamos, a la exposición pública o al... Uh-huh. Entonces ahí como que el micrófono también ayuda a manejar, a aprender a leer, a pararse frente a su texto. Uh-huh. O sea que no deja de ser como una terapia también, ¿no? Claro, porque el trabajo de escribir es muy solitario. Es muy distinto a la lectura. Y va para adentro, digamos, sí. Está todo muy... Y yo conozco mucha gente que sufre mucho el acto de leer. Porque nada que ver con el acto de escribir. No, claro. Entonces no vienen de la mano. Entonces te invitan a un ciclo para que leas frente a 100 personas y... Uh-huh. Sí. Bueno, el café tiene mucho de esto. Ajá. Así que van, se reúnen, también se han puesto en pareja. O sea, pasa de todo lo que pasa en un, con los vínculos, ¿no?, de los grupos. Un evento social. Exacto. Uh-huh. Y también van músicos. También. Sí, bueno, va muy de la mano, ¿no? La literatura con la música. Va muy de la mano, claro. Sí, absolutamente. Creo que con la que más va de la mano. Sí. Hay músicos que han terminado siendo grandes poetas. Tenemos el caso de Spinetta en Argentina. Sí, tenemos el caso de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura. Tremendo escritor. Más allá de si merecía el logro o si había alguien que lo merecía más que él, pero... Sí, se cruzan indefectiblemente. Es que la poesía es ritmo. Uh-huh. Uh-huh. Y tenés tipos como Chico Buarque que escriben novelas, por ejemplo. O sea... Ahí está, todo está muy, muy entreverado. Está muy entreverado. Y bueno, y a vos también, en un momento se te dio también por tocar el piano. También en tu vida la música también está también muy presente. También venía desde la adolescencia. Mirá. Es como que nació todo junto. ¿Y lo del piano lo agarraste como algo intuitivo o estudiaste? Intuitivo y después hice un par de años de piano. Pero digamos que fue todo parte del mismo estallido. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que hay una cosa que viene ya, digamos, y que en algún momento es como esas raíces, ¿viste? De los árboles, que te aparece en otro patio y vos decís, ¿esto surgió de la nada? No, esto viene de una raíz que antes era subterránea. Entonces viene de una vida, de una cosa que en algún momento se manifiesta. Ahí está. Entonces son todas, para mí son todas manifestaciones. La música es una manifestación, la poesía es otra manifestación. Que uno después se acomode porque uno entra como en otro, en digamos, la poesía. Bueno, pasa eso, ¿ves? La poesía era menos... Yo sabía que si me dedicaba al piano, en algún momento iba a tener que tocar frente al público. En cambio, yo pensaba que la poesía nunca iba a tener que leer frente a nadie. Y que bueno, ¿ves? Esos pensamientos. Entonces, bueno, creo que se dio más la poesía. Si la gente quisiera tener su propio libro, Sangre del Día, a ver, ¿cómo podría obtenerlo? Bueno, si no tienen la suerte de esta noche. Sí, esta noche, por gentileza acá de Laura, vamos a sortear un ejemplar de Sangre del Día, que ya vamos a poner, lo vamos a postear en el Facebook del programa. Nos tienen que dejar ahí sus tres últimos números de documento. Perfecto. Y el número. Bueno, y si no tienen suerte y todavía lo quieren, está en el espejo. Si no, está en Volcán Azul, que es una librería que está en... Tendría que buscar bien la dirección, pero es este... Güemes, ahí en... Es una de las galerías de la... No te pueden encontrar en algún... En si las no redes sociales... Si no pueden, escúchame, sí, googlean Volcán Azul, sí. Es una librería de poesía. A ver, Y ahí les sale la 10. Si no, perfecto. El espejo en el centro. Perfecto. Y si no, te contactan a si vos no contactan en la, por las redes, también. Hablando de la tecnología. Yo estoy así con mi nombre completo. Ajá, en Facebook. Bien, perfecto. Laura, vos nos hablabas de un texto, de un poema que podía resumir. Que es como el eje, ¿no? Ajá. Siempre hay una columna. Bien. En todo el libro. ¿Cuál es de los que tenemos acá en el libro? Y te vamos a invitar a hacer una lectura, como para ir ilustrando. Y para que la gente se entere, ¿no? Sí. Voy a leer ese poema. Perfecto. Despertamos sin conexión. Despertamos sin hambre. Se piensa una clave, se ponen cosas insuficientes al resguardo. Se polarizan los vidrios de un auto, se etiqueta un muerto en domingo. Y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Cargamos el tórax de un becerro, juzgamos al deudo por el volumen del habla, por el color de sus prendas. Buscamos un pariente online, buscamos un pariente en las habitaciones de un geriátrico. Esperamos que llegue el día, esperamos cambiar nuestro plumaje, y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Hay muertos en talleres clandestinos, muertos pidiendo cáscaras de nuestra música, muertos solo llamadas de emergencia. Hombres entubados vagan de un mundo a otro mundo, hombres gatillan en la televisión. Granizo rompe los cristales, y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Lenguas áridas masturban su herida. Lenguas áridas esperan su traducción. Pueblos dormidos esperan bajo su volcán despierto. Dispositivos borran y almacenan la existencia. Relojes resisten la falla del tiempo. Y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Nos abrimos frente a la cámara, nos abrimos de cuajo. Nos abrimos paso entre los hielos de una memoria frigorífica para tocar un rostro editado en movimiento, un rostro de vidrio templado. Y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Un adolescente respira de su popper, una mujer respira su tabaco electrónico, un anciano respira una sopa sin aliento. Se pinta una habitación color durazno, se cambia el wallpaper y el sonido de tu enfermedad. Se permuta el gato, el loro y lo doméstico. Y el taxista repite que Dios obra de formas misteriosas. Se barre la calvicie de las flores, se pone en cuarentena las germinaciones del corazón, se activan los antivirus de la noche. Se pasa de nivel, se presta una vida para pasar de nivel, se compra otro nivel con tarjeta de crédito. El amor confecciona su telaraña nocturna, una vidriera luce sus bellos accesorios. Sangre el óxido de nuestra pequeña jaula, el planeta regente se enfría. Algo crece en la prisión del sueño. Cerramos sesión, bajamos del taxi, estamos de alta, estamos online, estamos cargados en el sistema. Estamos en silencio. Tenemos dificultad con las palabras. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi. die that loses my mind. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi. So che ero tu ne mossi. Don't cry, però. Poi colammo giù. E miseri. Noi guardammo il blu. Il mare in fondo ai tuoi occhi. Tuoi occhi carezzo tu ne mossi. Thank you. Si recién te enganchas con el programa, te queremos comentar que estamos en una charla acá con Laura García del Castaño. Nos está presentando Sangre del Día y también nos está presentando un poco su vida, ¿no? Así es. Todos abrimos un poco. Sí, claro. Absolutamente. Todos abrimos un poco el alma cuando empezamos a contar cosas de nuestra, no solamente de nuestra actividad, sino que tiene totalmente relación con la vida y las vivencias. Para aquellos que nos quedó pendiente el dato de dónde pueden conseguir el libro, ajá, de Laura, y no sabíamos dónde estaba la famosa librería Volcán. Volcán Azul. Sí. Volcán Azul es en Achával Rodríguez, 244, local 15 en Güemes. Así que Volcán Azul también es un lugar donde se presentan libros y también se organizan ciclos. Por eso es toda una movida. Sí. Está bueno. Sobre todo en estas épocas que todo el mundo está como pensando en un regalo, ¿no? Para estas fiestas y todo eso, estaría buenísimo. Sí, ¿para sí, el calor? Sí, sí, sí. ¿Quién no tiene un libro de poesía? Ponele, en estos tiempos de verano que estás así medio ocioso, ¿no? Sí. Con algo fresco, te lees un buen libro de poesía, sí, es lo mejor. Ya te armé el programa de fin de semana. No, me lo así. Bueno. Con respecto a la cuestión editorial, ¿cómo está viniendo la cuestión? Hay muchas editoras en Córdoba, por suerte. Con respecto a lo que era 20 años atrás, hay bastantes editoriales locales. Sí. Y bueno, pero me imagino que con los costos de hoy en día está bastante difícil editar un libro. Sí. ¿Cómo se financia? O sea, yo veo que muchos músicos están haciendo el crowdfunding, que es la preventa de un disco para poderlo sacar y entregarlo. Yo tengo la suerte de... No cuento mucho esas cosas, pero bueno, ya estamos en confianza. Yo tengo la suerte desde el quinto libro aproximadamente, allá la editorial me lo paga, digamos, ¿no? Y no obstante también te distribuye y te arma como una agenda de lecturas y se mueven bastante. Pero he vivido esa otra parte también de editar por mí misma. Claro. Salvo que era otra época también, porque yo hago como una... No es lo mismo 10 años atrás. De ir a la imprenta y hacer tu propia maqueta y es caro. Y yo y sé que está como arriba de 20.000, 30.000, dependiendo de las tiradas, pero no te estoy hablando de tiradas grandes. Claro. 300 libros, 200 libros. Pero por suerte, te digo, hay una movida muy interesante. Hay mucha gente... ¿Y cómo es el tema de la difusión? Porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados a ver cómo es la difusión de la música, que, bueno, sabemos que siempre tiene algún medio que lo puede difundir, ya sea en la radio, hoy en las redes sociales se difunde, pues hay plataformas digitales donde se sube mucha música, pero ¿cómo es hoy, en estos tiempos tan cibernéticos, el tema de la difusión de la literatura? Y es más fácil, como todo, tiene su... Pero digo, si le sacamos el lado positivo, el tema de poder postear en Facebook y llegar a determinada gente, igual que a editores, digo... así que igual que lo que ha pasado con los blogs o mandar un libro en un archivo adjunto en PDF, o sea, sí. No es lo mismo que hace años atrás, que tenías que gastarte en ir al correo, imprimir, o sea que claro. En eso se ha hecho mucho más fácil. Como la fotografía, digamos, que no hay que comprar el rollo, que se sacan las fotos. Sí, será que es más... Es un poquito, claro, es un poco más accesible. Yo lo veo siempre en un terreno costoso, la fotografía, igual. Sí, pero antes era más costoso, porque todo el tema del laboratorio era mucho más caro que ahora. Por supuesto, pero tenés que tener una buena cámara. Depende siempre del nivel que lo quieras hacer, ¿sí? Un nivel aficionado, hoy por hoy, es mucho más económico, seguro. Ya, si vamos a hablar de exponer fotografía... Sí. No, yo veo gente que arma sus propios eventos y tiene sus páginas, viste que tenés la opción de tener un perfil o tener una página. Entonces el que tiene una página está desde la mañana posteando cosas. Y bueno, quizás de 200 que le manda, le engancha 20, qué sé yo. Sí. Y te vas como haciendo conocido y rodando un poco ahí. Creo que es más fácil y que es mejor ahora. Claro. Yo me acuerdo de las épocas que empecé, estaba Salac y la Sade, era lo único visible, y estaban en una galería y yo me acuerdo que iba y ahí tomaba nota de si había alguna lectura, pero tenía que ir hasta la galería con un cuaderno y anotar. Imagínate, ahora que te despertás con la alarma del evento, que te enterás de un recital, de lo que sea. Sí, y que si no lo tenés, lo ves. Mirá lo que me pasó con, bueno, me ha pasado con el Chacho y las veces que he ido a la radio, digamos. Siempre hay un audio, digamos, que que se graba. Sí. O sea, que el que no lo escuchó anoche, lo escucha mañana. Y entonces, como que nadie se pierde nada. Tal cual. Eso también lleva a una sobreinformación, que también no la veo bien, ¿no? Uh-huh. Estar agobiados como demasiado, como decir, ay, ¿cuál era el libro? Ay, porque también no era este, no, ese uh-huh. era otro, y también, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que se selecciona por ahí, ¿no? Porque hay demasiado también. Sí. Pero dentro de todo, bien usado y yo creo que está buenísimo. Podés hacer hasta en conferencia cosas. Flyer, que antes, ¿cómo hacías? Te imprimías para la presentación un libro. Tenías que ir a hacer en A4, a color, con lo que salía, y ir a la librería tal a ver si te lo iban a pegar en la ventana abajo. Ahora lo moves por internet. Uh-huh. Lo mandas por mail. Lo mandas, claro. Lo mandas por WhatsApp. Cadenas, a mí me mandan cadenas de presentación con el flyer. Exacto. Así que imagínate si no es para provecho. Por lo pronto nosotros vamos a utilizar los beneficios de la tecnología. Ya publicamos en las redes sociales cómo pueden participar para el sorteo. Exacto, así es. ¿Y con qué? ¿Con los tres últimos números? Los tres últimos números del DNI, así es. Bueno, ya está un regalo para Navidad. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Sangre sí. del día. Laura García, del Castaño, muchas gracias. No, por favor, ustedes. Por la visita. Sigan con estos ciclos y con con este espacio. Me queda una pregunta. A ver. Sí. ¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo? Y todavía estamos ahí, estamos en proceso de desaprender cosas y me cuesta un poco, pero lo... ¿Incluirlo todavía en la escritura? No, eso. Uh-huh. Creo, bueno, digo, no esfuerzo a la escritura a nada hasta ahora. Todo va surgiendo. O sea, en eso soy bastante... ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Crees que es algo que se va a continuar o que... termina acá en un momento de la historia donde, digamos, los pañuelos verdes y toda la movida de las mujeres, que es muy fuerte, ha generado también el lenguaje inclusivo? Sí. O sea. Se va a acomodar, como todo. Uh-huh. Siempre hay un miedo, ¿viste? Que, sí. que reemplace o que haya una pérdida. Está bien. Yo creo que que se suma. Bien. Como todo proceso. Como todo proceso. Sí. Lleva su tiempo y decantará aquello que no funciona y quedará aquello que, bueno, uno vea, en la mayoría, ¿no? Tenga aceptación y es un proceso. Veremos qué pasa. Estamos en pleno proceso, uh-huh. Hay que dejarlo. Sí, sí, claro. No, no hay que forzarlo, nada, es un proceso, se va a dar. En la escritura, por eso te digo, yo todavía no, pero no por una no es una elección, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, claro, sí. Tampoco puede ser una cuestión forzada. Me pasaba, ¿sabes qué me pasaba? Soy muy del tú en la poesía. Ajá. Me costó mucho salir de ahí, pero lo hice sola. Y me acuerdo que un editor me dijo, ¿por podemos cambiar al vos? Porque viste acá, ¿no? Solo se va. Porque yo sentía que al tutear, que tiene otra fuerza. Y sí. ¿No? Absolutamente. Y que me cambiaba completamente el sentido. No era por una cursilidad, ¿se entiende? Era sí, por, no, claro. Era porque cambiaba como hasta la intención, la fuerza y hasta el acento. Y el voz me cortaba mucho la música. Pero después solo se fue. Y ahora es como una mezcla. Ajá. Es como una mezcla. Mira. Hay cosas en las que me sale. Por eso te digo, ¿ves? Se va acomodando. El río va llevando el agua y la sangre llega al río. Che, un gustazo. Para mí también descubrirlos. Nos vamos desburrando también nosotros, cada día aprendemos más. Sí, es un año de muchos descubrimientos, felizmente. Sí. Qué bueno. Sí. Ha sido un año intenso. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí. Y dentro de esa intensidad estuvieron estos grandes descubrimientos, ¿no? que lo que decimos siempre, ¿no? No son casualidades, sino causalidades, sí, ¿no? Sí, que nos van todo llevando. Llega en su momento, tal cual. Son como piezas que se van. Absolutamente, absolutamente. Un placer la visita. Favor. Y y lo que decimos siempre con Aldo a nuestros invitados. Es un espacio que tiene las puertas abiertas y que sepan que se pueda contar con este espacio es. Perfecto. Acá cuando no viene un músico, viene un poeta. Perfecto. Puede venir un artista plástico. Sí, claro. Exactamente. Sí. No, de todo el arte para nosotros es esencial. Sí. Y bueno, venimos siendo consumidores, es una palabra muy fea. A mí no me gusta decir consumidor de arte. Me prefiero pensar al arte como algo que uno lo necesita para vivir, digamos, sí. ¿No? Y me parece una cosa vital. Así que si no fuera por el arte, yo ya estaría loco, seguramente. Hubiera enloquecido hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la música me fue llevando a las distintas ramas del arte. Y bueno. ¿Viste? Siempre hay uno que te... Sí, claro. Hay una rama que te empuja a la Te lleva a la otra. Sí, pero sí. Son manifestaciones. Así es. Quedó presentada Laura, quedó hecha la propuesta para nuestros oyentes a través del Facebook del programa. Pueden entrar y está el sorteo. Después lo vamos a poner en el Instagram también. Así es. Y bueno, tenemos este libro para el arbolito de Navidad. Muchísimas gracias, Laura. A ustedes. Y bueno, ya quedó hecha la presentación, ya nos conocemos y ya nos estaremos comunicando de eventos y de cosas que vengan a futuro. Seguimos con la música, un poquito de música y ya volvemos con todos ustedes. Estamos conectados. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Conectados. Te escuchamos. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos con el programa, ya son las 22:54, cómo se nos va volando esta retirada, que es el último programa del ciclo 2018. Acuérdense que tienen para anotarse y dejarnos los números de DNI, los tres últimos números del DNI, nombre y apellido, y para participar por Sangre del Día, este libro que nos acaba de dejar Laura García del Castaño. Lo que sigue a continuación es un tremendo bajista nacido en Montevideo, más precisamente en El Cerro, en el barrio El Cerro, y que desde hace ya más de 20 años, yo diría, está viviendo radicado en Buenos Aires. Es un músico que tiene una formación autodidacta, él mismo lo expresa, que tuvo muy pocas posibilidades de estudiar de chico, porque bueno, una familia que era, digamos, si bien no eran indigentes, pero tenían una serie de restricciones para poder manejarse económicamente. Daniel Massa, de él se trata, quien queríamos traer hoy con su música y con todo su arte. Su nombre real es Daniel Omar Correa Suárez, no tiene nada que ver. El tema vino así, eran una barrita como de 8 pibes en El Cerro, y Daniel es un tipo de una contextura. Es grandote, digamos. Sí. Así que el apodo que le pusieron fue el negro mazacote. Entonces, Daniel lo cuenta en una entrevista. Iban los pibes a buscarlo a Daniel para jugar y le decían, señora, ¿está el negro mazacote? La madre decía, yo no tuve ningún hijo que se llame mazacote. Pero bueno, de tanto llamarlo así, se hizo una apocope, ¿ah? Bien. Me trabé, va. Y de mazacote quedó Massa. Ajá. Y cuando él se traslada a Buenos Aires, ya todo el mundo lo conoce como Daniel Massa. Empieza tocando la guitarra, Daniel, y bueno, pero queremos que él cuente un poquito para que escuchen un poco su voz y su canto. Vamos a escuchar un poco la voz de Daniel Massa y a continuación vamos a escuchar Bossa Loca, uno de los temas incluidos en su último disco llamado Bo. Yo tocaba la guitarra porque yo me ponía en casa a tocar. Yo tenía una panera, mamá tenía una panera que tenía agujeros y yo ponía discos y me gustaba sentarme y ponía y parecía que tocaba el acordeón con la panera, ¿viste? Y así todo un tiempo yo me entretenía. Mi viejo me miraba y me decía, vos estás loco, ¿no? Yo pasaba rato con la panera ahí, metiendo los dedos dentro de la cosa. Y después, llegó un día de una fiesta y me dice, ¿qué querés pedirle a Papá Noel? ¿Un acordeón? ¿Una guitarra? ¿O otra panera? ¿No? Entonces le digo, no, una guitarra, porque mis primos tocaban la guitarra. Entonces me compré la guitarra y fui a estudiar con un profesor que se llamaba Arterio Sosa. Método práctico, cuaderno de raya como el de la escuela, do, re, y la primera canción fue, la primera canción que me enseñó Arterio fue esa. Por un caminito de piedra, el burrito corto de... ¿no? Y así estuve estudiando un tiempo, hasta que el frigorífico entró en huelga, y mi papá quedó adentro del frigorífico, quedaron ocupando el frigorífico, y ya empezó a no cobrar el sueldo y no pude ir a estudiar más. Entonces los primos sí iban a estudiar, porque el tío Víctor laburaba en el puerto, no había problema. Entonces yo los esperaba a que ellos volvieran de estudiar y los esperaba en la puerta de la casa de ellos, una piedra que había ahí, y decía, che, pásame lo que aprendiste hoy. Entonces me decía, bueno, hoy nos enseñó esto. Y entonces me anotaba, copiaba todo y después me iba a casa, estudiaba en casa. Pero así tuve bastante tiempo. Creo que fue la única vez que estudié. Thank you. seguimos con la alegría de continuar con este ciclo y bueno, estar terminándolo, pero la alegría de todo lo que hemos vivido, Eugenia, me parece que ha sido gratificante, sí, que ha sido nutriente, sí, para todos nosotros. Sí. Enriquecedor, ¿no? En un año tan difícil, ¿no? El poder tener un espacio, ¿no? Disponible para hacer lo que uno le gusta, básicamente. Acá un oyente, Raúl, me dice, no enloquezcas, Aldo. Hermoso programa, hermosa música y encantadora Laura. Ay, bueno, Raúl, muchas gracias. Nos manda ese mensaje, muchas gracias, Raúl. Sí, la verdad que un momento muy, muy encantador con Laura. Y una alegría habernos cruzado en esta vida, como siempre decimos, que nos cruzamos no por casualidad, sino por causalidad, y eso está bueno. En algún momento, si nos cruzamos por algo es, y es. No es solamente el azar el que nos junta. Seguimos con lo de Daniel Massa, ¿te parece? Porque está muy bueno, e incluso Daniel Massa se va presentando él mismo, porque, bueno, hemos tenido la jugar un poco con esto de traer algunos relatos de Daniel que están en internet por ahí dando vuelta. Entonces él mismo va contando cosas de su propia vida. Lo que escuchábamos recién era Bossa Loca, un tema de su disco Bo. Y ahora Daniel nos va a contar por qué se hizo bajista. Y a continuación vamos a escuchar Delito Nevia en la versión de Daniel Massa, No Importa la Razón. Hermoso tema. Ahí vamos. Yo empecé tocando el bajo con una guitarra, porque en el barrio armamos un grupo que llamaba Stone Group. Pero como tocábamos candombe, no pegaba el nombre. Le pusimos Grupo Piedra. Y los tres tocábamos la guitarra. Entonces dije, che, muchacho, uno tiene que tocar el bajo. Y yo tuve la idea de decirle, bueno, hagamos un sorteo. El que pierde, toca el bajo. Y perdí. No importa la razón por qué te fuiste, no importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. No importa la razón por qué te fuiste, no importa la razón si volverás. Seguimos en la presentación de este tremendo artista, Daniel Massa, el Negro Mazacote. Vos sabés que fue bajista de Luis Salinas durante más de 20 años. Ajá. Y lo acompañó en giras por Brasil, Costa Rica, Panamá, España, Perú y Estados Unidos. Participó junto a él en los más importantes festivales de jazz de Latinoamérica y Europa. Grabó en el disco de Salinas titulado Ahí va, que fue ganador del premio Carlos Gardel al mejor disco de jazz del año 2004. En 2003 editó Música Destilada, su primer disco solista, junto a Osvaldo Fattoruso en batería y Abel Rogantini en piano. El disco obtuvo excelentes críticas tanto de la prensa como de los músicos en general. Actualmente se dedica a diversos géneros, entre los que se destaca el bolero, el jazz y el funk. Daniel Massa tiene un ejemplo muy concreto en cuanto al tema de los estilos que se ejecutan. Lo cuenta él en una anécdota que él compara tocar un instrumento con manejar un taxi. Fíjate vos qué diferentes cosas. Uh-huh. Vamos entonces con esta, a ver qué nos cuenta Daniel Massa. Después que apareció esa cuestión de la bailanta, con donde yo entendí que era como un día me puse un ejemplo que era, a un alumno le dije, y después me lo tomé como una cuestión de vida. Le dije, el tipo venía y quería tocar, que yo le enseñara a tocar jazz, y nada más. Y dice, pues yo quiero vivir esto. Le digo, loco, ¿sabes qué pasa? Le digo, que esto es como que vos te compres un taxi un día y digas, voy a llevar nada más que rubios. Y va a laburar poco. Entonces, tenés que comprarte un taxi y tenés que llevar a todo el mundo. Entonces, lo tomé como ejemplo y ahí fue donde dije, ahora voy a tocar cumbia, chamamé, guacharaca, raspa, no me importa nada. Porque en ese momento mi prioridad era trabajar, era ¿viste? Llegar a casa y tener el churrasco, qué sé yo. Y ahí fue donde entendí eso y empecé a trabajar. Y en unos lugares disfrutaba más lo que tocaba, en otros menos. Pero siempre estaba facturando, que es lo que se dice, ¿no? Y hasta que llegué a un lugar en donde dije, a partir de ahora quiero hacer lo que a mí me gusta. Nos sigue Daniel Massa contando sus anécdotas. Él viene a la Argentina en los años 80, dice que realmente la pasó muy mal porque su situación económica era muy precaria. Pero siempre hay un ángel que te protege y, bueno, él contó que el dueño del hotel donde él vivía, que dice que era una pocilga prácticamente, dice, yo salía de la habitación del hotel y cuando volvía a la tarde, la habitación estaba negra de cucarachas, todo cucarachas. Y un día, dice, esta persona me llevó, Richa Voss, creo que él cuenta, y me llevó y me dice, ¿te gusta esa casa? Sí, claro. Vamos a ver cuánto cuesta alquilar esa casa. Entonces dice que el tipo le dijo, bueno, yo te alquilo esta casa, yo pongo el taller mío, el tipo tenía un taller de caños de escape, dice, yo pongo el taller de garantía, y dice, pero yo no puedo pagar esto. Dice, vos no te preocupes, no me tenés que pagar nada. Vos lo único que tenés que hacer el día de mañana, cuando alguien esté en tu situación y vos ya hayas salido adelante en la vida, le tenés que dar la misma mano que yo te estoy dando a vos ahora. Qué tremendo, ¿no? Que es cruzarse con un ángel realmente. Sí. Igual evidentemente es un hombre con mucha suerte, porque empezar a tocar el bajo por una cuestión de suerte, ¿no? Por sorteo. De pronto encontrarse con alguien que le da una mano tan grande, es un tipo con suerte. Bueno, y es un tipo con suerte porque además integró un trío junto a nada menos que Osvaldo y Hugo Fatorus. Bueno, él nos cuenta sus sensaciones con respecto a cuando lo invitan a tocar con Hugo y Osvaldo. Y a continuación, como último tema para presentar a Daniel Massa, escucharemos de Milton Nascimento el tema Clavo y Canela. Los Fatoruso, el día que me llamaron para tocar, eso fue como una emoción. Yo pensaba que era en el marco de una... No, dicen trío. El Osvaldo, vos y yo, me dijo. El Hugo, vos y yo, me dijo el Osvaldo. Y eso fue como... Para mí fue eso, tocar el, qué sé yo, llegar al techo, ¿no? Thank you. Estás en el Cope Nocturno, segunda temporada. Continúa esta retirada radial, fin de ciclo 2018. Como no podía ser de otra manera, tenemos acá a Leo Rubín, que se acaba de incorporar. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Buenas noches, Aldo, María Eugenia y Nahuel también. Y el equipo y la familia. La familia bonita. Así es, y bueno, y a toda una audiencia, nuestra audiencia que por última vez de este año nos encontramos en el espacio radial, digamos. ¿Está usted dispuesto a firmar contrato para el año 2019? Bueno, no, vamos a ver. Está en tratativa. Sí, por supuesto. Siempre estamos dispuestos, por supuesto que sí. No vamos a hacer la gran Bianchi en la renovación con el que hoy es nuestro presidente, ¿no? Claro. Si se acuerdan cómo fue. Sí, sí. No, es por supuesto que sí, estamos acá dispuestos siempre. Hoy para despedir, bueno, veníamos un poco trabajando los climas, ¿no? Y digo, bueno, en algún momento vamos a tener que pasar algo. Un poco inspirado en la cortina, para enganchar esta cortina de que tiene algo de world music combinado con una textura un poco electrónica y con un loop ahí que va dando vuelta. Finalmente decidí ofrecerle a nuestra audiencia un poco de una banda que se formó allá por 2004 y que sacó su primer disco en 2007, en una corriente nueva llamada o denominada como el rock matemático, math rock, una cosa así. Difícil de catalogar, muy original en su momento, que contaba con algunos músicos bastante conocidos dentro del circuito, porque eran todos ex músicos de otras bandas. La banda se llama Battles, y este disco que se llama Mirrored, o sea, reflejado, es originaria, ¿no? Porque todavía está en actividad, aunque saca discos muy eventualmente, y originariamente formada en Nueva York, géneros art rock, post rock, indie rock, mat rock, rock progresivo, rock electrónico, dance, alternativo, de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene un trabajo muy interesante de ritmos, todos de ritmos como en tiempos atípicos que se llaman en la música, y complejos. Mucho trabajo de loops analógicos y ¿no? Una exploración en los sonidos de las texturas muy interesante, con melodías y de voces. Las letras son un poco simples, porque está trabajada las voces, siempre trabajadas en función de la armonía de las canciones y del ritmo. Bueno, es un poco un rompecabezas moderno de este siglo, ¿no? Tiene una canción que escucharemos en la segunda parte, que fue una de las mejores canciones del siglo XXI en su momento, ¿no? Por lo atrevido, ¿no? Esto del math rock, si ustedes lo buscan, es bastante interesante. Los bateristas se dedican a hacer ritmos complejos, o sea, son como repetitivos, pero no son tiempos regulares. Son todos tiempos irregulares. Y bueno, ahí en la formación está John Steiner en batería, que era el baterista de una banda, un ex Helmet, que es una banda de heavy metal, de new metal casi. El otro músico conocido es un ex Don Caballero, que era otra banda, en guitarra. Ex la banda Lynx, se llama Dave Konopka, en guitarra. Y Tyon Dave Braxton, el hijo de Anthony Braxton, el músico de jazz. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de eso. Vamos a escuchar, Nahuel, canciones, me parece que es con la que abre el disco, la 1 y la 4, ¿no? Son, la primera se llama Rising, con la que abre el disco, y después escucharemos Tonto, que es un video, así se llama, y tiene un videoclip, y después una pequeña partecita a continuación, pero la presentamos después. Dale. Escuchamos a Battles. Thank you. El Cope Nocturno. Veníamos hablando fuera del aire que en este trío fantástico, o los tres chiflados, como les quieran llamar, el material que hemos ido trayendo cada uno de nosotros, la verdad que se ha ido complementando uno con otro y estamos todos bastante conformes porque, digamos, el aporte individual que cada uno le ha hecho al programa, todos lo hemos compartido de buen modo, o sea, estamos todos, digamos, en esta sintonía, por suerte, cosa que no es fácil, estar en sintonía, siendo además tres personas que por ahí venimos hasta de extracciones diferentes, ¿no? Yo que vengo más del lado del rock, Leo tiene también su vertiente, y Eugenia la suya, y bueno. Sí, en estos descubrimientos que han surgido en este grupo de trabajo, el proponer para que el público también de pronto descubra, ¿no? Creo que eso es lo válido, fundamentalmente. Porque, digamos, los descubrimientos podrían quedar entre nosotros y no compartirlos, y sin embargo, la repercusión que tiene en el público es esa también, ¿no? La misma que tenemos, la misma sensación que tenemos nosotros. Así es, yo creo que un poco siempre de todo lo que es, digamos, traer variedad, pero también uno busca mantener un equilibrio, un criterio, digamos, de continuidad y de algunas cosas, y vamos a contrastar que sea a propósito, ¿no? O sea, tener una intención en todo lo que se pasa, por lo menos un sentido, una intención. Sí, sí, que no haya solamente una linealidad en todo lo que se escucha, sino que también haya sus saltos y sus variantes, digamos, ¿no? Hay programas. La uniformidad no es buena, convengamos una cosa, la uniformidad no es buena. Hay público, hay programas que son exclusivamente de un género y el público es muy rígido y muy estricto y muchas veces por ahí puede expresar una disconformidad cuando quien programa artísticamente el programa, justamente se va pinta un poco fuera de la raza. Que por suerte, y por eso también es un poco fundamental la participación, mi participación en este programa, que acá nos va a pasar eso. Porque justamente la idea es pintar afuera las rayas por ahí, ¿no? O sea, de ver un poco desde afuera. Y de eso sabes bastante, porque tantos años haciendo Ministerio Blues, una cosa tan específica, y bueno, está en sintonía con lo que estás diciendo. Casualmente, el programa originalmente era de blues y tuvimos que hacer otro programa para salir de blues. Porque mucha de la gente esperaba otras cosas y le gustaba cuando pasábamos cosas diferentes. Claro. Entonces, ahí sale Ministerio Blues, Rock, Fusión. El otro era Rock and Blues, que pasaba un poco de rock y un poco de blues. Entonces, ahí crecía un poco. Bueno, ¿y cómo sigue esta historia, Leo? Bueno, en esto de explorar bandas y, vamos a decir, colectivos artísticos. Porque la palabra banda es como que, bueno, es una banda de... No, pero en realidad es un conjunto que por un momento, una situación, un interés artístico en común, confluyen y generan, producen y graban y tocan canciones agrupadas en un estilo y emiten un disco cada tanto. Este es el caso de Battles, que grabó y produjo este disco como primer LP, porque ya habían sacado algunos singles que se llama Mirrored. Es el primer álbum de estudio de la banda, ¿no? Es una banda experimental y fue lanzado el 14 de mayo de 2007 en Inglaterra y el 22 de mayo en Estados Unidos. Originalmente vocalizaba y casi todas las canciones, pero después fueron incorporando canciones instrumentales, prácticamente instrumentales, muy experimentales. Así que bueno, la respuesta de la crítica fue muy positiva, ¿no? Metacritic, la revista, asigna puntuaciones estándar y otorga máximo 100 puntos. Y este disco obtuvo 86 puntos basado en 31 reseñas. O sea, que no es que una persona dijo, pongámosle un 8. No, o sea, estamos hablando de 31 reseñas distintas. Sí. Y bueno, el single Atlas, que vamos a escuchar a continuación, fue número 42 en el ranking de las 500 mejores canciones del siglo XXI de la revista Pitchfork Media. Así que, bueno, los mejores 200, está dentro de los mejores álbumes del siglo XXI, muy original. Después sacarían otros dos discos más, que quedarán para unas próximas ediciones de este programa, y que fueron todos grabados en Warp Records, que fueron Gloss Drop en junio de 2011, y en 2015 salió Ladi Ladi. Así que... después de varios singles. Vamos a escuchar entonces esa canción que quedó en las mejores canciones del siglo XXI. Se llama Atlas y después hay un temita ahí en Snare un jueguito ahí con el redoblante, ¿no? Snare Hanger, un jueguito con la batería. Así que escuchamos a Atlas y después Snare Hanger cerrando la presentación de Battles del álbum Mirrored de 2007. We'll be right back. Tupe Nocturno. Tenemos una última invitación para hacerles en este fin de ciclo, una invitación de teatro, ya que estamos en las variantes de todas las vertientes culturales. Viernes 28 de diciembre, Improtente en Córdoba con Carla Dogliani y Claudio Cao en Teatro La Llave. Esto es Ex Galileo. Todos los viernes se va a presentar esta obra hasta el 1 de febrero a las 22 horas. El Teatro La Llave queda en la avenida Gauss 5730, que es la ciudad de Córdoba. La venta online de entradas anticipadas a 300 pesos. La pueden conseguir en la página web Bit.ly, Improtente Entradas Online. O si no, al 351-654-0933. Venía a joderle la vida a estos personajes e intentar destruir la obra. Una comedia innovadora con dinámicas de improvisación en una sala de 360 grados. Dramaturgia y dirección, Jonathan Schutz. Producción Psicopompo. Están todos invitados entonces a partir del próximo viernes 28 de diciembre, esta comedia que se va a presentar ahí en La Llave. Ahí estaremos. Ahí estaremos entonces, seguramente. Y bueno, ¿qué nos queda? Vamos a hablar de un disco que se lanzó en el año 2016. Es de un pianista llamado Harold López Nusa. Él nace en Cuba el 13 de julio de 1983. Es parte de una familia de músicos. Su padre es baterista, su madre profesora de piano. Y sin abandonar la música clásica, que es de donde tiene formación, desde muy temprano incursiona en el jazz, que digamos es una de sus mayores pasiones. El disco se llama El Viaje. ¿Cuál es la particularidad de este disco? Es el primer lanzamiento en Estados Unidos de un artista de jazz radicado en Cuba. Desde el histórico viaje del presidente Barack Obama a La Habana, con el fin de sellar la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba. Lo que vamos a escuchar de este disco, que contiene 11 temas, es Bacalao con Pan, se llama. Él lleva la firma indiscutible del Chucho Valdés este tema. Lo está interpretando entonces Rui Adrián López Nusa en batería, que es el hermano del pianista. Bien. Y en voz lo tenemos al bajista senegalés, que si prestamos un poco de atención tiene mucha similitud con la voz de Richard Bona. Así que lo vamos a escuchar entonces ahora, Nahuel. Bacalao con Pan se llama el tema. Thank you. Queda el momento de la despedida. Esta ha sido la retirada del Cope Nocturno del 21 de diciembre de 2018. ¿Qué vas a hacer los viernes a la noche, Leo Rubin? Lo mismo de siempre, dice. Y escuchar música. Ahora escuchar música. Tengo un... Me he regalado para Navidad, aunque no soy, sí, no practico nada, pero un pequeño tecladito, un sintetizador. Así que tengo para entretenerse. Sí, está por bueno. Supuesto. Voy a experimentar. Eugenia. Yo creo que voy a escuchar todos los programas del Cope Nocturno. Que están subidos a la web. Tal ustedes cual. Pueden acceder fácilmente a través de la página de ebooks.com. Esto se llama marketing. Así es. También las estamos subiendo en archive.org. Bueno, después la vamos a seguir publicando, obviamente. Uh-huh. Bueno, ha sido realmente un placer, un gusto. Estamos ya en la despedida. A mí no me queda más que agradecimiento y la alegría de habernos encontrado y compartido estos meses acá, gracias a la radio, ¿no? No nos olvidemos de Luis, que generosamente nos abrió la puerta de la radio, y a Nahuel, que fuimos de a poco congeniando para poder ir armando este programa y hacerlo lo más prolijo que se pudiera. A través del rodaje hemos ido puliendo un montón de cosas. Y bueno, me parece que el resultado final es, para mí es muy alentador como para continuar. Por supuesto, para mí también. Creo que esa de la relación del operador con el conductor se va construyendo como se construye la relación de la producción del programa de los conductores con la audiencia. Y así esperamos es. A través de estos programas que han pasado, estas ediciones y el trabajo que hemos invertido, digamos, que haya construido algo en nuestra audiencia. Y que estén esperando más, ¿no? Uh-huh. Para poder en algún momento continuar con él. Y además hemos hecho un esfuerzo muy grande hasta que pudimos arrancar. Así es. Bueno. Ya está el momento del reencuentro, entonces. Así es. ¿Eh? Esto, más que un adiós, es un uh-huh. hasta la vista. Y bueno, y para la despedida nos queda un texto que, bueno, hemos trabajado a dúo con... Acá el dúo Pimpinela, Eugenia y quien les habla. El texto se llama Habrá que estar. Es producción de Yamandú Cardoso, el director de la murga Agarrate Catalina. Y la musicalización a cargo de Jaime Ross, una versión instrumental de su tema Retirada. Chao, se va la murga. Que terminen bien el año, que lo terminen en paz, que podamos... Que juntemos energía porque el 19 sabemos que va a ser un año difícil. La situación política no es nada fácil. Pero bueno, le vamos a seguir poniendo el alma, por lo menos en lo que a nosotros nos toca desde la pequeña porción de la cultura, lo que podamos difundir y esté a nuestro alcance, ahí estamos. Por supuesto. Bueno, chau. Un chau, gracias a todos y nos estamos encontrando. Chao. Ahí está entonces el texto que despide el programa por hoy. Habrá que estar. Cuando llegue el día en el que el aire a mi alrededor se vuelva un muro invencible de gritos y temores. Cuando macabras mariposas, cenizas de la hoguera de mis certezas, envenenen mi pecho y lacren mis ojos. Si llega la noche en la que la noche se vuelve una celda y mi cabeza un laberinto ajeno, cuando mis últimos amigos, con carcajadas de hielo, borren de un soplido sus promesas indelebles y me apuñalen rabiosamente el alma. Si alguna vez merezco la brutal compañía de su ausencia, cuando todo sea naufragio, cuando se mueran de a una las canciones. Habrá que estar. Cuando ya no queden alas. Si llegan como caballos malditos y probables esas horas, siempre estarán mis hermanos, enteros, guardianes, con sus vidas ardiendo entre las manos como faros incandescentes. Habrá que estar. ¿Qué pasará si entonces mis hermanos caen? Habrá que encontrarse, curarse, como sea revivir, y estar con el pecho abierto, con mi vida a cuestas, como un escudo, siempre, para mis hermanos. Habrá que estar, como faros incandescentes, siempre para mis hermanos. Partiendo y volviendo a llegar, se desploma el telón.